Vamos a charlar con Alejo, que tiene un montonazo de cosas para contarnos y le vamos a hacer que nos cuente todo, todo, todo, todo, hasta quién es él y por qué está hoy en el programa. Hola Alejo, buenas tardes. Hola Nani, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. Contame, ¿a qué organización perteneces? Contame rapidito. Yo pertenezco a 16 de septiembre, que es una organización estudiantil de estudiantes secundarios. Que nacimos hace poco en la ciudad de Santa Rosa, pero que tenemos la aspiración de seguir expandiéndonos y seguir estando en todos los colegios. Ah, estar en los colegios, muy bien. ¿Me escuchás? Sí. ¿Están en los colegios de la ciudad de Santa Rosa solamente? Sí, por ahora sí, pero estamos en varios, el Polivalente de Artes, el Colegio Normal, el 9 de Julio, el de la Universidad, el Ciudad. También tenemos el objetivo de ir a colegios periféricos, estar en esas zonas, porque también nos parece importante actuar en esos lugares. Claro, en colegios que están más alejados de la ciudad que estarían por ahora afuera, digamos. Claro. Bien. Alejo, tenés una actividad importantísima. ¿Tuvieron una actividad hace unos días? Contame un poquito de eso y después de la próxima que van a tener ya este fin de semana. Sí, por supuesto. El martes pasado tuvimos un pañuelazo seguido de una marcha hacia la sede de la UCR. Esto se originó como el plan que teníamos de Martes Verde para seguir activando en la ciudad de Santa Rosa, para visibilizar el movimiento por la legalización del aborto, a la cual participó mucha gente y en su mayoría estudiantes secundarios, de lo cual estamos muy contentos. Seguidamente fuimos hasta la sede de la UCR a colgar unos carteles y a poner un pañuelo expresando nuestro repudio con que el senador Marino no quiera votar a favor, que se haya posicionado a favor del aborto clandestino. Entonces pudimos expresarle que por favor cambie su voto, que vote a favor de los cuerpos gestantes y de las mujeres que quieren tener un derecho que hace años que están reclamando y no se les ha cedido. El sábado que viene, que es la próxima actividad, tenemos un festival antirrepresivo en conmemoración de dos cosas. En conmemoración de una, el aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y contra el decreto de Macri de poner a las Fuerzas Armadas en seguridad interior porque este modelo económico no le está cerrando. A la gente está saliendo a luchar a las calles y necesita tener a las Fuerzas Armadas ahí para reprimir. Entonces, estamos luchando contra eso. Hay muchas bandas invitadas, va a haber murga, va a haber poesía, va a haber intervenciones artísticas. Esto es el próximo sábado, el 4 de agosto, a las 15 horas, en las vías atrás del CREAR, ¿no? Exactamente. De la ciudad de Santa Rosa. Sí, yo estaba viendo que tienen varias consignas. Lo de no al gatillo fácil, el aborto legal, que fue una de las cuestiones con las que más fuerza ustedes salieron cuando se integraron como agrupación, ¿no? Exactamente, sí, porque es también una forma de represión, porque es no permitirle a las mujeres decidir sobre su cuerpo, y es por eso que lo incluimos como una de las consignas. Nos parece importante ponerlo ahí, y vos también decís el gatillo fácil. Justamente para esto llamamos a la poderosa, porque han sufrido ataques de este tipo en las villas, en Buenos Aires, se les han llevado militantes la policía, y es importante dejarlo en claro y mostrar que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad no van con nosotros, sino que van en contra de nosotros. Sí. Lo del arte callejero no es delito. Justo me acordaba cuando lo leía que ayer o antes de ayer mataron en Buenos Aires a un chico por pintar un graffiti, ¿no? Sí, es gravísimo. Y bueno, el gobierno de Larreta es también esto, represión, y va también guiado a sus políticas y su planteo que tienen, y que ya lo sabíamos todos a la hora cuando se han postulado, y esto que quieren sacar ahora de prohibir a todos los artistas callejeros, de que los persiguen, de que los meten presos, de que le hacen causas, cuando son gente que están expresando su arte en la calle, es realmente aberrante y algo que repudiamos, y por eso organizamos y por eso pusimos esta consigna. También se suman al reclamo por los despidos de Entelam. Sí, nos parece una cuestión muy importante, una consigna que tiene que estar ahí, porque es un hecho que sacudió, están callando las voces del pueblo. Para eso invitamos a Julián Varela, uno de los despedidos, para que pudiera ir a hablar y pudiera contar qué pasó, pudiera contar cómo lo están dando la lucha y qué es lo que tienen pensado hacer para volver a para volver a recuperar sus laburos, que es lo que les, lo primero que les sacaron. Sí, nosotros y nosotras aquí en la ciudad de Santa Rosa tenemos suerte que los medios lo reflejan todo el tiempo. No sucede lo mismo con los grandes medios. Vos viste que ni una palabra de la cantidad de actividades que a lo largo del país están haciendo las compañeras y compañeros de tela. A mí me toca de cerca porque tengo amigas entrañables ahí trabajando. Estaban trabajando, ahora se han quedado sin empleo, incluso matrimonios completos, varios. Así que despiden a ellas y a ellos y es tremendo lo que está sucediendo. No parece haber ninguna medida en contrario. No, no, la verdad es que es terrible. Vos decías, los medios están censurando, los grandes medios, están censurando todo esto. Del mismo modo que ensalzan, por ejemplo, los incidentes de ayer en el Ateneo, acusando de grupos anarquistas, cuando sabemos que esto fue una maniobra planeada del Ministerio de Seguridad, de Bullrich y de compañía, y son cosas que esto también tenemos que salir a decirlo, que son cosas planeadas por el gobierno para desestabilizar, para si es imposible a la gente que lo puedan dibujar así, ni siquiera han leído sobre el anarquismo, porque es tan desagradable la intervención de ayer, la violencia de ayer, y es tan alejado de lo que es el anarquismo que ni siquiera han comprendido de qué se trata. Exactamente, eso sí, es no, carecen de ideología, lo único que tienen es las ganas de ajustar y de tener más ganancias, que es a lo que vinieron. En cuanto al tema del río Atuel, que es pampeano y que me encantó encontrar ese ítem dentro del festival. Y lo cierto es que es un tipo de represión que nos hayan quitado un río por el cual un montón de personas podían ir a consumir agua, podían vivir gracias a eso, podían cultivar, pero lo han cortado y es una cosa que vivimos denunciando desde hace un montón de tiempo. Sí. Va a venir Pablo Ricci, de la Asamblea de por los Ríos Pampeanos, y van a leer un documento y van a expresar que es el río Atuel es pampeano y esto tiene que quedar claro y Mendoza tiene que cedernos al río. Alejo, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que se viene del aborto legal, seguro y gratuito que todos reclamamos que sea ya, pero cómo estás hoy con lo que acontece? La situación es muy compleja, es la cantidad de votos en contra supera los de favor. Sabemos que hay aproximadamente 35 votos en contra y 31 a favor, y hay 3 indecisos, que por más que se den que voten a favor, tiene que desempatar Michetti, sabemos su posición. El proyecto que presentaron los senadores de Córdoba de hacer las modificaciones, sabemos que es una trampa absurda, para poder imponer objeción de conciencia institucional, para poder bajar las semanas de embarazo. Sabemos que es una trampa absurda y que no podemos dejarla pasar. Tiene que ser ley sin modificaciones. Ley sin modificaciones o de última nada, como decía Mabel Bianco, y la volveremos a remar en 2 años, que es una posibilidad también, esperemos que no. Y está aquí marcado algo que se viene, la separación de la Iglesia y Estado, que se viene como una movida muy fuerte y que va a ser la futura lucha que vamos a llevar adelante un buen número de personas de este país. Y sí, es la lucha que se viene. Van a venir gente de la campaña federal, o sea, de acá de La Pampa, que ya se están organizando, a leer un documento. Tiene que ser algo por lo que tenemos que luchar, porque es una vergüenza que la Iglesia esté ganando 46 mil millones de pesos al año, que los curas cobren sueldazos, mientras que un maestro se está cagando de hambre, y que encima los reprimen en ciertos lugares del país, por ejemplo Chubut, y son cosas que no podemos dejar pasar y que por las que tenemos que luchar. Sí, más allá, y también no olvidar la cantidad de denuncias por abusos y maltrato de varios curas del país, que parece que la gente no les llega esa información, no lo ven, que tampoco están los grandes medios. Hemos tenido en el último tiempo varias denuncias e incluso detenciones de estos curas y nadie lo replica. Sí, tiene una cobertura mediática y una cobertura por parte de la justicia que sabemos que está muy captada y que la Iglesia está en todos lados y que está haciendo maniobras también por lo del aborto legal, está haciendo maniobras para que no salga, y tenemos que separarla del Estado. No tienen que tener presencia en el manejo del país, no pueden estar cobrando lo que cobran y no pueden estar tomando las decisiones que toman respecto a todo un país. Son los mayores ñoquis de nuestra historia. Alejo, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 15. Es impresionante que en tu cabecita esté toda esta lucha y toda esta militancia. Contame cuántas personas, cuántas chicas y chicos integran la organización hasta el momento. Y aproximadamente los que la integramos, que estamos dentro del grupo, somos aproximadamente unas 80 personas. Sin embargo, los que militamos y los que ponemos la los cara... Los voceros, digamos. Claro, los voceros, también hay gente de redacción, pero en total los que luchamos somos entre 20 y 25 personas. Bueno, también estará en este festival, por supuesto, el tema Ni Una Menos, que nació como eslogan en el 2015 y hoy lo quieren transformar, desfigurar y utilizarlo para otras causas que no corresponde, y la lucha eterna que tenemos contra la LGBTIQ-fobia, que es otro temazo que debemos cuidar y militar. Exacto. Sobre todo, Ni Una Menos, principalmente lo pusimos porque el Estado, para empezar, no brinda, por ejemplo, refugios para mujeres en situación de violencia. Eso ya es una ausencia del Estado. Tampoco les brinda ayuda y deja desamparados un montón de mujeres en situación de violencia y no saben a dónde irse. Sumado a eso, sabemos esto, como decías, que es tergiversado el término, con el caso de la policía que fue, sí, que fue asesinada, y dicen ni una policía menos, pero sabemos que no es así y que es una forma de... De deslegitimar a la fuerza de seguridad y, claro, también, claro, y también de burlarse de una causa noble. Claro. Y también respecto a la LGBTIQ-fobia, nosotros ya no hablamos de fobia, a pesar de que así lo notamos, sino que hablamos de odio. Sí, son crímenes porque, de odio. Exactamente. Es odio, no es fobia, porque la fobia es un medio irracional. Estamos hablando de que esas personas saben exactamente lo que están odiando, saben que son personas como ellos y las odian por una cuestión de principios morales, según ellos dicen. Mm. Pero sabemos que es odio. Es odio al diferente, odio a la disidencia, odio a la libertad y los derechos de las personas. Esto es así, no hay otra manera de contarlo. Bueno, va a haber música, murga, comida, muchas, muchas cosas. Contanos, recordarnos, entonces, el próximo, la fecha, el día, y ahí vamos a estar todas y todos acompañando. Va a ser el sábado 4, a las 15 horas, atrás del CREAR o el Polivalente de Artes, sobre las vías, ahí cerca del mural de Santiago. Sobre la 1 de mayo va a haber bandas como Morocco, I Love Diana, va a estar grupos de poesía también, algunos poetas sueltos, y la verdad es que esperemos que sea una jornada muy interesante donde todos podamos compartir y podamos estar en un momento que, si bien el festival tiene consignas que de alegre tienen poco, pasar un buen momento y disfrutar. Sí, y concientizar sobre todas las cosas para que, bueno, la gente que se vaya acercando entienda de qué estamos hablando cuando mencionamos estas consignas. Alejo, un abrazo, ya sabes lo orgullosa que estoy de ustedes, que siempre que puedo los convoco, y nada, nos vemos ahí, en las vías. Un abrazo grande. Muchas gracias por todo. No, por favor.